Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, por WKMR, repito, por KWMR, por la WIPR y gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es esquizofrenia y otras psicosis. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice así: de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, aunque de la palabra loco hoy vamos a hablar un poco. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas. Si nos escucha los miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área y nos encantaría oír de usted. El número es 415-455-0102. El Movimiento de Salud Mental de California, Sanamente, se propone eliminar las barreras del estigma y la discriminación relacionados a las enfermedades mentales tales como la esquizofrenia y otras psicosis. Estas no tienen por qué ser tabú, negadas, ocultadas o tema de chistes o chismes. Igual que las dolencias físicas, las condiciones mentales son muy comunes. Uno de cada cuatro adultos tiene un trastorno mental, sea o no diagnosticado o tratado. Aún las enfermedades mentales consideradas serias, severas o persistentes, como es la esquizofrenia, se pueden mejorar y se pueden sanar. Con el tratamiento adecuado, las personas con enfermedades mentales pueden recuperarse significativamente o aprender a manejar sus síntomas para vivir plenamente. Las personas que tienen trastornos mentales no deben culparse por sus síntomas. El estigma lastima. Y existen muchas creencias equivocadas sobre la psicosis, aumentando la confusión y contribuyendo al estigma, rechazo y discriminación contra las personas que viven con enfermedades mentales. ¿Sabía usted que aunque los noticieros sugieran lo contrario, las personas con esquizofrenia tienden a ser más víctimas de crímenes que a cometer crímenes o agresión? Como esos, hay otros malentendidos y mitos. Las psicosis pueden impactarnos de manera severa y persistente, es cierto, pero también es posible la recuperación y el vivir una vida plena con esta condición. ¿Conoce usted las señales y los síntomas de la psicosis? ¿Qué son las alucinaciones, los delirios, la paranoia? ¿Sabe a dónde acudir en busca de asesoramiento y tratamiento, en crisis y como seguimiento? Presentaremos información y orientación, soluciones y servicios, recursos y recomendaciones para los afectados y sus seres queridos. Acompañe a nuestros panelistas, aproveche y aporte sus observaciones, opiniones y recomendaciones llamando al 415-455-0102. Empezamos a la plática con nuestra panelista ya presente en el estudio. Reconocerán la dulce y clara voz de la doctora Alejandra Díaz. Ella es terapista individual, grupal y familiar en el Centro de Servicios Múltiples en Point Reyes Stations, en el oeste de Marin. Ahí sirven a las personas, a las familias y a las comunidades con terapias individuales, de grupos, asesoramiento, psiquiatría y demás. Siempre es un placer tenerle con nosotros, doctora Alejandra. Como siempre es un placer. Como siempre es un placer estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Y esperamos que pronto se nos una nuestra próxima invitada que parece que está dando vueltas sin encontrarnos esta mañana. A veces nos desorientamos también cuando tenemos una condición de salud mental. Nos sentimos perdidos, no sabemos dónde estamos ni qué día estamos viviendo. Y esto puede ser muy angustiante. Definamos cuáles son algunas de esas experiencias, señales o síntomas de lo que llamamos psicosis, doctora Díaz. La psicosis es el término que se emplea para referirse a aquellos trastornos de la mente caracterizados por una cierta pérdida de contacto con la realidad, ¿no? Y entonces los síntomas más comunes son esas creencias falsas o delirios. Y también las alucinaciones que afectan todos los sentidos, cambios afectivos de estado de ánimo y de percepción, y cambios de conducta. Y yo pienso que los cambios de conducta son los que muchas veces llevan a la persona a estar en un hospital, ¿no? Uh-huh. Porque a veces las conductas son no son normales, entre comillas, ¿no? Están actuando un poco, pues, raro, ¿no? Para muchas gentes. Ahora, no quiere decir que es agresivamente, ¿ok? Uh-huh. Que desgraciadamente es lo que muchas personas piensan, que escuchan esquizofrenia y lo primero es agresividad, y no necesariamente. Estamos hablando que los delirios son creencias falsas. Puede ser que la persona crea, si su fijación es religiosa, la persona pueda que esté pensando o rezando todo el santo día, o predicando, uh-huh, o hablando, respondiendo a voces, y entonces eso puede ser que las familias, ¿no?, se preocupen, y es cuando entonces llaman ya sea a la policía o llaman a buscar ayuda, ¿no? Porque entonces ya estamos hablando que son conductas fuera de lo normal, y eso asusta a las familias, ¿no? Por no saber qué hacer, cómo ayudar. Asusta, claro, angustia, sí, preocupa. Claro. Y a veces pensamos lo peor, o a veces hay estas condiciones, como mencionaste, porque algunos delirios tienden a tener tonos religiosos. Claro. Hay quien hasta confunde lo que es una condición de salud mental con las supuestas posesiones de espíritus y, claro, demás. Y esto contribuye a este estigma, que es lo que queremos aclarar y eliminar, porque causa más sufrimiento del que ya viene con, claro, estas condiciones que sí pueden desorientarnos o asustarlos. Así que hablaste de delirios como creencias equivocadas, sí, o creencias no compartidas. Claro. Uno de los más comunes es lo que se llama paranoia, ¿no? Delirios de persecución. Explíquenos un poquito. Sí, el delirio de persecución, por ejemplo, las personas cuando están viendo con esta condición, pueden estar viendo la televisión y pueden estar pensando que le están hablando a ellos o lo están controlando por medio de la televisión. O puede ser algo como el pensar que lo están investigando, o que hay la policía va a venir, o siempre están en la ventana con miedo de que alguien va a venir o que los están persiguiendo, ¿no? Y ellos en realidad piensan, es cierto para ellos, aunque uno use la lógica y quiera decirles, mira, no hay nadie, hay que recordar que ellos creen en eso. Y la creencia crea un temor que es bastante angustiante, real, y por más que nuevamente se le diga, eso no es cierto o está en tu mente, no es suficiente. Claro que no. El creer temor, por ejemplo, de que nos están persiguiendo, nos quieren hacer daño, puede crear desconfianza en la misma familia. Sí. Y pensar que nuestros seres queridos nos quieren envenenar, por ejemplo, o pensar que desconocidos están hablando de nosotros cuando no es así. Exacto. Como acaba de decir usted, eso de que empiezan a tener ese miedo de comer, porque piensan que lo vamos a envenenar o que las personas están en contra de ellas, entonces dejan de comer. No todas las personas, porque la esquizofrenia se manifiesta diferente en cada persona, ¿no? Pero sí hay veces que se les tiene que dar la comida como empaquetada, ellos, uh-huh, la tienen que abrir. Entonces hay maneras, ¿no? Pero hay que buscarle la manera, ¿no? Y lo cierto es que, digamos, en situaciones como estas ocupamos ayuda profesional. Totalmente. Porque no es algo que se pase así nomás. No. Es algo que va a persistir a menos de que no haya la comprensión y entonces la intervención. Exacto. Mencionó lo del apetito, cómo se puede dejar de comer, sea por desconfianza o porque todo el sistema está afectado. ¿Qué tal el sueño o el dormir? ¿Se afecta con la psicosis? Sí, claro que sí. Hay personas que con la misma paranoia tienen miedo que si se van a dormir o se quedan dormidos, alguien los va a atacar. O tantos son los pensamientos, los pensamientos tan rápidos que están en su mente, o las voces que están escuchando que no las dejan dormir. Hablemos, ¿no?, un poquito de las voces en un momento. Claro. En los delirios, ¿qué tal los delirios de grandeza? Lo que se les llama, claro, delirios de grandeza. Claro que sí. Los delirios de grandeza, yo trabajé en un hospital psiquiátrico por muchos años, y había diferentes clientes que uno de ellos pensaba que él era el rey de Inglaterra. Se vestía de una forma, se ponía como algo de papel, como una corona. Uh-huh. Para las demás personas puede resultar chistoso. Uh-huh. Y se reían de él. Uh-huh. Y eso le ofendía a él, porque, uh-huh, en su mente, él en realidad, él creía que era el rey de Inglaterra. Así que esos delirios crean una convicción en la persona, claro, y crea, sí, entonces unos sentimientos, claro, tal, como, sí, temor en la paranoia, claro, sí, o como la grandeza, el comportamiento extraño, claro. en este ejemplo, y queremos nuevamente comprensión con compasión para la intervención. Claro. Delirios, entonces, es uno de los síntomas que pueden venir cuando desarrollamos psicosis. Y qué bueno que ya nos encontró nuestra otra panelista. Le damos la bienvenida a Gloria McAllister. Ella es compañera familiar en salud mental y uso de sustancias del condado de Marin, donde también sirve de facilitadora del grupo para latinos de NAMI. Ella también tiene en su vida personal y familiar experiencia con estas condiciones, y le damos muchas gracias por su trabajo, su liderazgo y todo lo que hace, inclusive acompañarnos esta mañana. Gracias a todos por darme la bienvenida. Y sí, es muy importante continuar a hablar de estos temas. Es súper importante, no solamente para nuestros pacientes, sino que también para los padres, los que cuidan de esas personas, porque es un mundo muy turbulento, muy oscuro, muy confuso, muy triste, muy preocupante. Yo sé que todos su audiencia les está sintiendo esas palabras, porque esa es la verdad. Pero entre más nos eduquemos de la verdad de la enfermedad, como le dije antes, no nomás les ayuda a nuestros pacientes, sino que también a nosotros, y porque nosotros estamos aquí para ayudarlos, entonces es como a prepararse, como ir a una escuela más o menos. Qué lindo que usa la palabra nosotros. Uh-huh. De eso se trata. Sí. Estos temas nos incumben a todos toditos. No solamente porque si tenemos un cuerpo, tenemos un sistema nervioso que se puede enfermar, sí, sino porque es muy común estas condiciones en nuestras familias y en nuestras comunidades, así que aunque no sea en persona o en familia, quizás en nuestra comunidad o en nuestro trabajo o en nuestra iglesia, queremos educarnos e informarnos sobre lo que es la psicosis, condiciones como la esquizofrenia, para reducir ese sufrimiento y aumentar el entendimiento. Doctora Alejandra Díaz. Sí, quería hacer un comentario acerca de lo que acaba de decir la señora Gloria de nosotros. Estamos incluyéndonos, porque a veces el estigma es como pensar que eso solamente pasa en la familia de aquel o en los vecinos, uh-huh, pero no en mi familia, no en mi comunidad, y eso nos hace que estemos con esa distancia ante, uh-huh, ante las enfermedades mentales. Y por eso es que empezamos con ese refrán de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, porque es para decir nos incluye a todos, uh-huh, pero la palabra loco, vamos a hablar de eso también, porque a veces cuando hablamos de loco o de locura, nuevamente es o con burla, o con chiste, o con rechazo, sí, porque se le teme a lo que se desconoce. Así, uh-huh, que conozcámoslo mejor para que reduzcamos el temor. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Familias, estamos hablando hoy sobre la psicosis, condiciones como la esquizofrenia, condiciones de salud mental que pueden afectarnos en persona y en nuestra casa y en nuestro caso. Hicimos preguntas sobre este tema en nuestra comunidad y abramos con esos comentarios de nuestra gente. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Ok, doctora Marisol, estamos aquí en La Voz del Pueblo. El tema del día de ahora es la esquizofrenia. ¿Usted tiene algún comentario, consulta, consejo que quisiera compartir con nosotros acerca de la esquizofrenia? Sí, lastimosamente nuestra comunidad latina no está educada acerca de lo que es la esquizofrenia. Anteriormente, cuando una persona tenía esquizofrenia, todos pensaban que era un demonio. Entonces, hasta este día, mucha de nuestra gente piensa que la persona que tiene esquizofrenia está poseída. Entonces, ahí nos damos cuenta que no tenemos la educación necesaria para ayudar a alguien con esquizofrenia. Bueno, como experiencias para todos los hispanos, parece que no tenemos bien claro ¿qué es esquizofrenia? Básicamente necesitamos saber para poder lidiar con las personas que padecen de ese mal, para poder convivir con ellos y poderle dar experiencia y poderle dar la forma para convivir con la sociedad. Básicamente creo que necesitamos más conocimiento, más personas que eduquen a la sociedad nuestra latina para poder convivir básicamente y ayudarle más a las personas que padecen de esa enfermedad. Bueno, una de las cosas que me gustaría compartir con la comunidad hispana es de que para el fin de entender la esquizofrenia, primero nos tenemos que educar acerca de qué es la esquizofrenia y ser más flexible con la gente que tiene esta enfermedad, porque desgraciadamente se les marginaliza sin ninguna explicación, y no pienso yo que sea por miedo, simple y sencillamente es la ignorancia de que no entendemos por lo cual están ellos pasando. la enfermedad en sí es... Ya trae consecuencias de que ellos se sienten rechazados y si nosotros no nos educamos y no les damos una oportunidad, entonces es aún más difícil para ellos. So, el quitar la estigmatización a la enfermedad sería el paso número uno de aceptación y el poder ayudar a la persona que tiene la enfermedad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. ¿Cómo no? Estamos aquí y claro que estamos recibiendo sus llamadas. Bienvenido a cualquier comentario, consejo o consulta, anónimamente si lo prefiera. El número es 415-455-0102, los miércoles en la mañana, si estamos en vivo en su área. De esos comentarios, buenos puntos, ¿no? Claro, ¿por claro. qué marginamos? ¿Por qué excluimos? ¿Cómo eso complica la situación? Gloria McAllister. Sí, yo tengo un comentario. A veces cuando nos sentimos perdidos, especialmente con este tema de esquizofrenia, y no se sabe qué hacer, es como ignorar, pero eso ayuda a empeorar las cosas para todos, no nomás como otra vez el paciente, los familiares, pero también nuestras vecindades, nuestra comunidad, porque eso nos afecta directamente e indirectamente. Así que el que calla otorga, el tratar a las personas como si fueran invisibles, eso invalida más su existencia y sus contribuciones a la sociedad. Y cada vez vamos a incluir más a todas las personas con todas las condiciones y todos los regalos que nos traen según sus habilidades. Sí. Cuidado con excluir a quien sencillamente tiene una experiencia distinta a las que conocemos. Sí, exactamente. Y ponerle un poco de atención y enfoque para ir a entender lo médico, la ciencia. Y ya entonces entendiendo que es un desequilibrio, una desconexión en nuestro cerebro, en el cerebro de esas personas enfermas, ya cuando entendemos eso, es como que ya nos empieza a entrar el 20, como decimos los latinos, ¿verdad? Nos ayuda más o menos a empujar ese estigma también. Y la información nos da poder. Exacto. Y ya que hablo del lado médico y el lado de no evitar o no ignorar los síntomas y de abordarlos temprano, vamos a tener una llamada interesante muy prontito sobre eso, pero quería ver si antes la doctora Alejandra Díaz quería comentar sobre los comentarios de las voces. Sí, me encantó ese comentario que dijo esta persona de... que las personas que sufren de psicosis no nada más tienen que lidiar con los síntomas, sino también con el rechazo y con el estigma. Entonces, o sea, no es justo, ¿no? Yo pienso que no es justo. Claro que no. Claro. Si ya no lo hacemos tanto con las otras condiciones de salud física, ¿por qué hacerlo con las condiciones de salud mental? Ya hemos progresado mucho que se puede hablar de cáncer, que se puede hablar de diabetes o condiciones del corazón sin el secreto o demás. Informémonos, eduquémonos. Y hablando del punto de vista científico, algunos conocerán de unos programas como el que de la Universidad de California en San Francisco se dedican a estudiar y a tratar en las etapas tempranas la psicosis o la condición de la esquizofrenia. ¿Qué estamos aprendiendo para la prevención o para la recuperación de estas personas? De esto nos va a hablar un poquito Estefanía Piffer. Ella se nos va a presentar y la incluimos ahora aquí por línea telefónica. ¿Nos escucha, Estefanía? Sí, les escucho. Maravilloso. Muchas gracias por desocuparse un ratito por acompañarnos. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecerte para discutir este tema tan importante y también agradecer a la madre que está aquí en la línea también, porque yo veo en mi experiencia que el apoyo familiar es lo más importante para la gente que está pasando, o sea, la psicosis o sea un periodo de crisis. Hoy quiero compartir una información. Como he dicho, la doctora he estudiado y soy doctor, estoy haciendo mi doctorado en psicología y he estudiado en la universidad donde hacemos un programa de prevención de psicosis, de detección temprano, sobre todo con los jóvenes. Entonces, como han dicho, la psicosis en los términos más simples es cuando perdimos contacto con la realidad y puede pasar con la esquizofrenia, pero también con la depresión o con la ansiedad muy severa. Y como han dicho, la gente que ha pasado unos episodios de psicosis debería tener y mantener tratamiento para la para prevenir otros episodios en la manera que lo tratamos es terapia, medicaciones y sobre todo el apoyo social y familiar. ¿Me permite? Sí. Sí, cuando hablamos de la etapa temprana, ¿cuáles son los síntomas o las señales a reconocer para ver, probablemente es el principio de esta condición, llevémoslo a una evaluación? Claro. En nuestro programa hacemos una entrevista diagnóstica con jóvenes que presentan con síntomas generales, pero sabemos que hay personas que tienen un riesgo, un alto riesgo en comparación con la población general. Entonces, si un joven tiene un padre, un tío, un tía, un abuelo que tiene psicosis, esta persona es a un nivel de riesgo un poquito más alto. Así que conocer el historial familiar y si han habido personas con estos síntomas, puede, si se hereda cierta tendencia, ser parte del riesgo. Muy bien. Claro, esto es un punto de información. El segundo con los jóvenes es un cambio dramático en el comportamiento o en su función escolar y social. Y está aislándose y está evitando las relaciones, está bajando los grados en la escuela. Algo ha cambiado, algo notable. Incluyendo ese aislamiento. Muchas veces dice, es una etapa de la adolescencia. Bueno, puede que sí, puede que sea algo más. Claro. A cierto nivel. Y también por la mayor parte, 60-80% de los jóvenes que nosotros vemos en nuestra clínica tienen otras cosas, tienen o depresión o ansiedad. Entonces, no va a pasar inmediatamente, van a ser varios periodos de otras cosas pasando. Entonces, tenemos el riesgo genético, tenemos otra cosa como depresión, ansiedad, cambio de comportamiento social en la escuela. También una trauma puede pasar antes de un episodio. Uh-huh. Experiencias muy difíciles de estas que espantan, que sacuden. Claro. Uh-huh. Y como han dicho, los síntomas primarios en psicosis a veces son cosas como las creencias falsas que llamamos delirantes o experiencias de escuchar voces que no están en el ambiente, pero lo escuchamos como están en la mente. Para los jóvenes que tienen los síntomas de alto riesgo, tienen síntomas así, pero son menores. Escuchan algo, pero no están seguros. Piensan algo raro, pero no están fijos en la idea. Entonces, son como más débiles versiones de estos síntomas. Al principio de la condición, y por eso es que es bueno abordarlo en ese momento, porque se puede, con el tratamiento, evitar que continúe la intensidad o la frecuencia de que empeore la condición. Exacto. Por la mayor parte de los jóvenes que vienen a nuestra clínica y yo no estoy trabajando allí todavía, pero si van a Part Clinic UCSF, pueden hacer una diagnóstica o algo así. Uh-huh. Y es muy importante tener esperanza, porque la gran mayor de los jóvenes no llegan a tener episodios de psicosis. 70% no van a pasar. La cosa es que necesitan tratamiento para la depresión y la ansiedad. Y cuando los síntomas de depresión, ansiedad bajan, cuando el estrés ambiental baja, si eviten drogas, si buscan apoyo en la escuela y tienen terapia para ayudar con los otros síntomas, vemos también que los síntomas de alto riesgo también bajan. ¿Sí? Fabuloso. Así que se abordan los síntomas, se observa. Estamos hablando de atención, intervención, es prestarle interés a lo que está, la experiencia que está teniendo este joven. Y cuando habla de tratamiento, nos queda un minutito más. ¿Está incluyendo qué? El tratamiento de la terapia incluye medicamentos. Es una muy buena pregunta, porque hay una discusión entre cómo usar las medicaciones antipsicóticos con los jóvenes que no tienen psicosis, pero tienen estos síntomas de alto riesgo. todos los investigadores científicos dicen que no es eficiente de usar medicación antipsicótico con un joven que no tiene, que no ha pasado todavía un episodio. Así que no se va a usar si no hay síntomas, si no ha habido un episodio de psicosis, no es necesario empezar por si acaso. Exacto, porque las drogas son muy, muy fuertes y muy difíciles para el cuerpo, y la mayor parte de los jóvenes no terminan el tratamiento. Es mejor tratar los síntomas presentes de depresión o ansiedad, o sea con terapia, o sea con medicación, o con los dos. Fabuloso, fabuloso. Como no nos quedan tiempos, señora Piffer, ¿qué tal un teléfono del programa PrEP o para más información? Para más información y tratamiento, que saben, aquí en California tenemos una buena ley que nos da 2 años en estas clínicas, 2 años de tratamiento gratis para jóvenes que tienen, o sea, síntomas de psicosis o han pasado ya el primer episodio de psicosis, y pueden buscar información en el internet en prepwellness.org. Maravilloso. Y también el programa que he hablado en UCSF es PART Program. El número de teléfono es 415-476-7278. Perfecto, así que es 415-476-7278. Esa es la Universidad de California en San Francisco. El programa PART, que es parte de esta intervención de prevención y detección temprana de lo que pueda desarrollarse una condición de psicosis en nuestros jóvenes. Muchísimas gracias por sus trabajos, Stefanía Piffer. Adelante con su carrera, y a ver si seguimos todos instruyéndonos sobre la psicosis para reducir el sufrimiento y aumentar la comprensión y el entendimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Cómo no. ¿Qué le parece a nuestras invitadas? Doctora Alejandra Díaz. Sí, acerca de lo que dijo la doctora Piffer. Oh, sí, claro, los tratamientos son efectivos, y hay que estar siempre, la familia también informada, involucrada acerca de cómo le puede ayudar a la persona que tiene psicosis, ¿no? Exacto, especialmente cuando estamos hablando de jóvenes, la familia es crucial. Los amigos lo son también, pero el fundamento del hogar, Gloria McAllister. Es la fundación, y a veces es de cuando ahorita los adolescentes, los niños que están en escuela, que tienen mucha pena, pero están muy confundidos, no saben cómo ir a pedir ayuda. Por eso hay que ponerle mucha atención los padres. Algo está pasando, no estoy muy seguro, pero siempre está el doctor de cama que le dice. Empezar por el doctor de cabecera, su clínica comunitaria, decirle qué cambios de comportamiento, sí, pensamiento, sentimiento ha notado. Exacto, eso es lo que tienen que preguntarle, que si lo que está notando es algo bien o raro, o es algo que necesitan ponerle más atención para ir mirando el crecimiento de un posible psicosis. Y sobre todo, como dijimos, si corren familias, y cuidado con las sustancias. Muchos jóvenes, al usar drogas y alcohol, puede estar en nuestro cerebro, aumentando las probabilidades de desarrollar una condición de salud mental. Familia, el tema de hoy es la esquizofrenia y otras psicosis. ¿Tiene consultas, comentarios o consejos? Únasenos y nos escucha los miércoles a las 11 de la mañana al 415-455-0102. La familia Estrada estaba viendo un programa sobre esto en la internet. Escuchemos. Ahora, un episodio más de La Familia Estrada. Vengan, muchachos, para que vean lo que encontré en la internet. Parece de lo más interesante. Tiene que ver con lo que le pasó a fulanita. Nunca pensé que un hospital es todo. Nosotros sabíamos que algo estaba mal, pero no teníamos una idea remota de lo que estaba pasando con nuestro hijo o lo que era una enfermedad mental. Me di cuenta que había fracasado y que necesitaba ayuda. Acepté el amor de mi familia. Siempre había estado allí, pero finalmente lo miré. Cuando estábamos en la sala de espera, me pregunté por qué razón mi hijo estaba aquí, en un hospital psiquiátrico. Desesperado, encontré un folleto y pensé, aquí hay ayuda. Es cuando vi un poco de luz, de esperanza. Después que mi papá hizo la llamada, encontramos ayuda y apoyo como familia. No todo tenía sentido en el comienzo, pero algo se tenía que hacer. Eso sí lo sabía. El tomar un pequeño paso era progreso, lo cual mi familia aplaudía. Entonces lo seguía haciendo, sin darme en cuenta que me llevaría al bienestar. En el centro de todo esto estaba la fe y el amor de mi familia. Nunca dejaron de pensar que me podría recuperar. No me perdí en el proceso porque ellos siempre mantuvieron una buena imagen de mí. Me podía ver a través de sus ojos y ellos todavía me amaban a pesar de todo. Recibimos más de lo esperado porque recibimos ayuda para nosotros también. Educación, apoyo, información y esperanza. Ahora vemos la luz. Sabemos que hay muchas familias en la oscuridad como nosotros estábamos. Pero existe la luz y la esperanza y la recuperación para nuestros seres queridos. También la educación familiar es muy importante para la recuperación familiar. Oh, ciertamente. Puede encontrar videos como estos en el sitio sanamente.org del Movimiento de Salud Mental de California. Nos puede traer a la mesa de la cocina la conversación sobre la psicosis, la esquizofrenia, otras condiciones de salud mental, casos como estos. Gloria McAllister habló de la importancia de que la familia también tenga el apoyo. ¿Nos cuenta sobre NAMI y sus grupos? NAMI es una organización que ofrece clases que se llaman de familia a familia, los parientes que o seres queridos que tienen alguien con una enfermedad van y se educan y comparten con otras familias. Es fabuloso, se los recomiendo a todos. Yo lo he tomado en español, lo he tomado en inglés. He mirado todo lo bueno que sale de esas clases, de esa educación, de esa oportunidad que es tan valiosa y nos ayuda a tener menos estrés también nosotros, como que se nos quita un peso del hombro, sentir que no cargamos con esa intranquilidad que nos da esa enfermedad, que encontramos apoyo. Bueno, es que he tenido la oportunidad de visitar su grupo y me parece que intercambian la vitamina A. De la atención, el aprecio, el abrazo, el apoyo, la ayuda, esa atención que es sanadora para la autoestima de todos. Sí, porque tenemos que cuidarnos nosotros, los que cuidamos a nuestros enfermos, porque si nos bajamos y nos caemos también nosotros, entonces ¿quién va a estar allí? Eso. También nosotros necesitamos ayuda, comprensión, apoyo. Y NAMI es la Alianza de las Enfermedades Mentales, una alianza nacional. Pueden encontrarlos en la red. Cada área tiene sus capítulos. Sí. Usted tiene el grupo dos jueves de mes, el segundo y cuarto jueves de mes. El primer y tercer jueves de cada mes tenemos un grupo para apoyos. Y ese es de apoyo completamente. Venimos con preguntas, celebramos a aquellos que están pasando por unos momentos felices con sus parientes que están enfermos. Es más, mañana es nuestro segundo grupo de este mes. Los invito, es en español. Y es en San Rafael, en el canal 3270 Kerner. Sí, ahí en la mera esquina, de la Kerner y Bellum. Maravilloso. También tuvimos la oportunidad los últimos años de acompañar al grupo suyo del Sol, Sunshine, en la caminata de NAMI en San Francisco, de crear conciencia sobre las enfermedades mentales. Es muy importante, especialmente para nosotros latinos, que vengamos a traerle, darle cara, quitarle la máscara. Ay, esa enfermedad está muy, muy mala. Vengan, y es una vez al año. Hay que los esperamos y hagámonos un grupo más grande y más fuerte. Y más allá de mayo, que es la concientización de las enfermedades mentales, todo el año, todos los días vivimos con estas condiciones o somos amigos o vecinos de estas personas que viven con las condiciones. Así que hagámoslo. Usted como psicóloga, doctora Alejandra Díaz, usted trabajó en un hospital psiquiátrico por muchos años también. Sí, claro. Y una de las cosas es... como ese estigma, ¿no?, de decir que las personas con esquizofrenia o psicosis son agresivas, y se lo voy a decir que no, o sea, no es cierto, o sea, en mi experiencia, sí hay casos, claro, pero no es en la mayoría. Todas las personas claro podemos ser agresivas. Exactamente. Pero el tener una condición de salud mental nos pone más a riesgo de que nos ataquen. Y más que nada, pues hay que tratarlos con dignidad, con respeto, como cualquier persona, porque no hay que ver nada más la enfermedad. Es una persona que sufre o padece de psicosis, y no al revés. Vamos a sintetizar eso, porque en este programa nos gusta decir no somos alcohólicos, sino que tenemos alcoholismo. Claro. No somos esquizofrénicos, tenemos esquizofrenia. No somos psicóticos, tenemos psicosis. Vivimos con estas condiciones como quien tiene diabetes. Es mucho más que ser diabético. Sí. Y así como todos esperamos que nos respeten nuestros derechos humanos, también ellos se lo merecen. Uy, maravilloso. Uy, mire, les va a alegrar escuchar esto. Esta llamada es de una amiga y aliada desde Facebook, nos viene siguiendo desde hace tiempo y conectamos desde Guadalajara, México, lindo y querido, paisana suya, doctora Alejandra. Ajua. A ver si conectamos aquí con Mina de Guadalajara. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad, ¿nos escucha? Adelante, Mina. ¿Ahorita? Mina Meneses a la una. Mina Meneses a las dos. ¿Qué tal ahora? ¿Nos escucha? ¿Mina? Sí, me escucho. Oh, disculpa, el que persevera alcanza. Perseveración. Ay, bienvenida. Muchas gracias por ofrecerse a participar sobre este tema. Sabemos que nos puede tocar de cerca a cualquiera y usted tiene su propio testimonio. Sí, en mi familia también hubo un caso que se repitió en tres ocasiones. Pero lo importante es que en estos distintos episodios la familia siempre estuvo unida, siempre mostró amor por ella. Entonces, esa es una de las claves importantes. También hay que tener paciencia para escucharles, no contradecirles, pero tampoco darles como la razón en todo lo que lo que ellos tienen en su mente. Son momentos un poco difíciles. Algo que a nosotros nos funcionó mucho fue hablarle siempre claro y con amor. Y en sus momentos de crisis más profundas, pues a veces sí levantábamos un poquito la voz, pero siempre con amor y respeto. Ay, siempre, me encanta. Ese elemento fue muy importante y siempre creo que es donde se pone a prueba la comunicación de la familia. Yo creo que estas situaciones pueden crear crisis que sí nos ponen a prueba a todos. ¿Cómo podemos mantener la calma, el control, la cabeza y el corazón? ¿Cómo mantener la unión familiar y no de permitir que esto, traiga más estrés, sino vernos como la oportunidad de ayudar a reducir el estrés que esta persona internamente está sintiendo? Le agradecemos que se anime a compartir esa vivencia. Mencionó tres episodios de psicosis. Nos recuerda entonces que hay personas que viven con estos síntomas, pero no es que se queda constantemente, necesariamente tengan gran intensidad. Hablemos de estos episodios y a ver cómo les responden nuestras invitadas. Empieza la doctora Alejandra Díaz. Sí, es muy cierto. O sea, el vivir con una condición como la esquizofrenia no es que la persona siempre está constantemente con los síntomas, ¿no? Puede ser que hay cuestiones en la vida que causan más estrés y quizás los síntomas entonces estén más presentes, ¿no? Uh-huh. Pero la persona, una vez más, es una persona común y corriente hasta cierto punto, que hay veces que sí tiene los síntomas que están más presentes, ¿no? Uh-huh. Exacto, y hay una gran variedad de síntomas. Algunos son obvios, otros son más internos. Uh-huh. Gloria McAllister. Sí, y también es para cuando se sabe que va a haber una oportunidad, una fiesta, una ocasión, que eso posiblemente le va a traer, ¿cómo se llama? Alterar y empezar esa psicosis. Hay que prepararse para esa ocasión. Anticipar lo que pueda ser estresante o sorprendente, aunque fuera algo positivo. Sí, así como cuando hay el 4 de julio, esos a cohetes que le dicen fireworks, ruidos que hay que proteger a la mascota porque le causa una ansiedad y verdad. Entonces lo mismo hay que hacer con nuestros pacientes. Buen punto, así que como Mina dice, si estamos presentes con nuestro ser querido que está teniendo los síntomas, vemos qué es lo que le empeora o que le ayuda y tratamos de traer más de lo que le ayuda y evitar o prepararles para esas situaciones que tienden a precipitar los episodios o empeorar los síntomas. Doctora Alejandra Díaz. Sí, también otro comentario es acerca de encontrar el balance de no sobreproteger a estas personas por nuestro propio miedo, ¿no? De decir, no vaya solo porque qué tal que sí. Entonces, hasta cierto punto lo limitamos que crezcan, ¿no? Y y ellos se sienten hasta a veces no capaces de tener un trabajo, de vivir una vida funcional por los miedos de las personas, de las demás y no tanto de sí mismas. Y ese es otro punto. El movimiento de recuperación nos recuerda de que es posible para todos y que el ser parte de la sociedad, de la comunidad, de la fuerza laboral son opciones que aún las personas que viven con estas condiciones lo hacen a diario. Mira, si todavía la tenemos en la línea, aparte de la unión familiar, ese apoyo, ese mantener la calma, ¿ustedes acudieron a algún tipo de ayuda profesional para ella o para ustedes? Sí, ella desde un inicio tuvo apoyo médico. Primeramente llegó a un hospital psiquiátrico y posteriormente se la canalizó con un médico excelente que tenemos aquí en Guadalajara, que él ha llevado sus tres episodios de una manera increíble. Fabuloso. Y afortunadamente ella está totalmente recuperada. Hemos tratado de evitar esas situaciones que le provocan esos episodios sin, como decía la doctora, sin sobreprotegerla, sino nada, simplemente reconocemos que es como que lo que dispara eso y lo mantenemos no totalmente fuera de nuestra vida, pero sí alejado para que no vuelva a suceder. Exacto. Ay, pues felicidades, los mejores deseos, enhorabuena. Hermoso testimonio. Sigamos comunicándonos por Facebook, que a través de la distancia podemos continuar este apoyo mutuo. Adelante con su familia, Mina. Mucha suerte. Gracias. Sí. Familias, estamos hablando de la esquizofrenia y otras psicosis, informándonos y apoyándonos, porque de esta manera podemos disminuir el sufrimiento y aumentar el entendimiento. Aquí resumimos unas guías que aclaran qué es cierto, qué no es cierto, mitos y realidades. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Mitos y malentendidos sobre la esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Que la gente que vive con una enfermedad mental es muy diferente a mí. No. Que las personas son definidas por su enfermedad mental y que eso es lo más importante acerca de ellos. No. Que las personas son responsables o bien se les puede culpar por sus enfermedades mentales. No. Que todas las enfermedades mentales son iguales. No. Que las enfermedades mentales son permanentes y no se pueden tratar o controlar para permitir una vida feliz y productiva. No. Que la enfermedad mental no es nuestro problema y no afecta a nuestras vidas. No, no, no. Que no podemos ayudar en nada a la gente que vive con enfermedades mentales. No, no, no. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. ¿Cómo no? Aquí estamos. Me acompaña la doctora Alejandra Díaz, psicóloga en el oeste de Marín, y Gloria McAllister, la líder del grupo NAMI, de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales con sede en Marín, ayudante de padres familiares. ¿Qué les parecieron esos recordatorios? Hablando de psicosis, doctora Alejandra Díaz. Sí, eso de que cuando hay una persona que padece esta enfermedad, es una enfermedad de toda la familia, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente que... ella tiene bipolar tipo 1 y cuando ella está en la manía tiene psicosis, ¿no? Entonces ella empieza a actuar de una manera pues muy extraña, muy rara, y tiene dos niñas y las niñas al ver esto la empezaron a grabar y lo que ellas quieren hacer era ponerlo en Facebook porque para las niñas era chistoso. Entonces el problema que eso causa, pues ella se sintió muy triste. Y no supo cómo decirle, cómo explicarle a las niñas lo que está pasando. Y cuando le dije, ¿por qué no les ha hablado a las niñas? Bueno, por vergüenza, por el estigma. Y no quiero que ellas empiecen a actuar como yo. No, entonces es una falta, en la misma persona que padece la enfermedad, es ese miedo de contagiarlas o de no saber cómo explicarle a las niñas, ¿no? ¿Cómo entablar la conversación? Exacto. Y explicar lo que sabemos. Exactamente. Porque sí, qué buen ejemplo. Así que digamos, si el adulto es el que tiene síntomas y tiene hijos, es importante que esos niños, según su nivel de comprensión, sepan qué está pasando, que los adultos están ayudando. para que nos crean que es responsabilidad de los niños curar a la mamá, pero también respetar. Por ejemplo, bajo psicosis, cualquiera de nosotros puede hacer cosas vergonzosas. Uh-huh. Pueden salir a la calle sin ropa, por ejemplo, y no tiene que ver nada con su caridad moral. En esos momentos no estamos en sí. Y por eso podemos hacer cualquier cosa. Cuidado con publicar actos que nos puedan lastimar cuando los hacemos cuando no tenemos conciencia. Gloria McAllister. Sí, así es. Y tenemos que entender que esas personas es como cuando uno está teniendo un sueño y no tienes ningún control. Absolutamente. Es comprensión completamente. Entenderlos en cualquier momento. Prepararse uno. Excelente. Y también tener mucho cuidado porque a veces los pacientes ellos saben que tienen algo que está pasando con ellos, aunque completamente no se les ha dicho su diagnosis. A veces ellos mismos se sienten que ya no sirven para nada, que nomás son una carga para la familia, para la sociedad, que desean ya no existir. No. Entonces hay que ayudarlos también. Y eso es lo que queremos combatir. A valorarlos. Sí, precisamente cuando estaba buscando una cancioncita sobre este tema, me asombró muchísimo. Tristemente, cuando se busca bajo psicosis o esquizofrenia, es solamente lo negativo, lo dramático. Muchas veces en la película se dramatiza de personas de maneras muy equivocadas, la persona con enfermedades mentales, y el público entonces cree que es así. Y eso se crea la estigma. Eso ayuda a enforzar. Exacto. Por ejemplo, conectar la enfermedad con los actos criminales. Cuidado. Eso es una generalización muy injusta. Uh-huh. Pero sí encontré el pedazo de esta cancioncita que creo que nos pone a pensar. Escuchemos Enfermedad Mental. La culpa, mil voces en mi mente, por favor haz que pare. Hay algo que me oprime, no puedo respirar. Será la ansiedad, me digo a mí mismo, tranquilo, respira. Imposible, yo solo no puedo, yo no puedo solo. Me levanto de la cama, me inquieta escuchar mil voces en mi almohada, te enteras. Me toco espiando a la vecina detrás de la ventana y se asusta. Tengo abierta la persiana. Llego al salón y ella está encima de la mesa. Joda, sí, ya tengo la cena. Me paso la tarde buscando duendes que escondidos están empujando contra mí las paredes. Orino detrás del sillón y salgo a la calle desnudo. El mundo nos mira, hablándonos. Desequilibrio, enfermedad mental. No es nuestra la culpa. No, nunca. Ya no noto que es plata. Ya no noto que es plata. Laca. Imaginémonos por un momento tener experiencias como estas internamente y sentirnos solos y sentirnos que, como dices, respira, dejamos hasta de respirar. Sí, Gloria McAllister. Eso es verdad, porque cuando están en ese torbellino tan descontrolado, ellos no saben qué hacer. Por eso es que nos necesitan allí. Y por eso es que nos necesitan como anclas, como apoyo, como dijo Alejandra, con esa dignidad y ese cariño, estás pasando por algo difícil. Con ese amor y paciencia y entendimiento de que en vez de estar culpándolos, pero siempre y cuando estar un balance, siempre es un balance en este camino. Y buscar apoyo nosotros mismos si no sabemos. Los profesionales en este país no hay que en verdad tener aseguranza siquiera para poder buscar tratamiento. Busquen su clínica comunitaria si está teniendo estos comportamientos extraños. Las alucinaciones más comunes son las de oír voces. No es tanto de ver visiones, sino más bien lo de oír voces y lo de, como dijimos, estos temores o desconfianzas exageradas. Cambios en el comportamiento, cambios en la manera de pensar, percepciones que a veces decimos me molestan los sonidos o me molestan la luz. Algo está pasando en nuestro sistema nervioso que ocupa evaluación. Doctora Alejandra Díaz. El enseñar a la persona de cómo manejar el estrés, ¿no? Eso es una de las herramientas esenciales. El distinguir. Respira, como decía. Claro, la respiración. En inglés se dice ground yourself, ¿no? Como mindfulness. Uh-huh. Estar presente, ¿no? También ayuda bastante. Anclarnos. Estabilizarnos. Claro que sí. De ese momento estoy sentada en esta silla, en este lugar. Lo que oigo son mis síntomas, no es la realidad. Exactamente. Y de esa manera se puede funcionar muy bien, aunque digamos ciertos síntomas no paren totalmente. Podemos vivir con síntomas de muchas condiciones, incluyendo la psicosis. Sí, exactamente. Y las unidades psiquiátricas no es como las ponen en las películas que camisas de fuerza y no, se y botan claro, la llave. Yo puedo decir que no es cierto, para nada. Es no cierto. Creamos todo lo que digamos. Sí, a veces, y también es muy importante, yo pienso que es en, enfocarnos también en darles confianza o enseñarles a aquellas, a los, nuestros seres queridos con la enfermedad mental, de que aprendan a tenerle confianza a una persona, para cuando ellos se sientan perdidos y con el, en medio de esa psicosis, yo voy con esa persona, me va a decir si lo que estoy sintiendo y diciendo es verdad. Con una aliada suficiente para pasar el temporal hasta que vuelva la calma. Sí, familias, el tema de hoy son las psicosis, condiciones como la esquizofrenia. Estamos aquí con Gloria McAllister de NAMI y asocia del condado de Marin, y la psicóloga doctora Alejandra Díaz. Apuntemos qué hacer en esta semana del calendario comunitario y regresamos con sus llamadas 415-455-0102 o continuamos con el diálogo. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabes sobre los grupos de apoyo latino de NAMI, la Alianza Nacional sobre las Enfermedades Mentales? Son para los seres queridos de quienes tienen enfermedades mentales. En Marin se reúnen el primer y tercer jueves de 7 a 8 y media de la noche en San Rafael. Comuníquese con Gloria McAllister al 415-473-2261. Para encontrar grupos de NAMI en otras partes de California, llame al 916-567-0163. Únase a la aventura familiar de Wild Care, paseo por el centro de mamíferos marinos y caminata hasta la playa Rodeo este domingo 19 de julio a las 10 de la mañana con transporte disponible. Llame a Marco al 415-453-1000, extensión 17. ¿Sabe que en Canal Alliance también ofrecen grupos de apoyo y consejería a corto plazo gratis? Llama a Yasmin al 415-306-0411. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, aquí estamos hablando sobre la psicosis, las enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia, cuáles son los síntomas, dónde recurrir por ayuda y qué actitud saber para no reírnos de los chistes que no son chistosos, no permitir la discriminación, la exclusión, marginar a las personas que tienen estos síntomas y acordarnos que puede pasar a cualquiera de nosotros o a nuestros seres queridos. Le pedimos a, la palabra aquí a una, te reconocerán la voz, es una de nuestras productoras, la doctora Lemni Pérez, que también tiene experiencia con este tema. Únase al foro comunitario. Sí, muy buenas tardes a todos. Le quería dejar un comentario sobre la esquizofrenia, de saber que este es un problema que afecta a nuestros familiares, y así como cuando tenemos que lidiar con cosas de nuestras familias, de tener mucha paciencia, mucha compasión y mucho amor, y sobre todo mucho respeto para nuestros familiares que padecen de estos problemas. Exacto, exacto. Mucho respeto, con dignidad, con compasión, con comprensión, con paciencia y, como dije, las cuatro C. Calma. Calma. Control. Cabeza y corazón. Doctora Alejandra Díaz. Sí, claro. O sea, y también el saber y estar bien, tener bien presente que esto no es un problema que solamente pasa con los vecinos o en otro lugar. Tener presente que pueden ser nuestros amigos, nuestros familiares, nosotros mismos. Y entonces por eso es bien importante tener esa comprensión, esa compasión, ¿no? Sí. Siempre, siempre, siempre. Y acordarnos, aunque el caso más típico es como habló al principio Estefanía Piffer, que se desarrollan los síntomas en la adolescencia mayor o cuando los adultos jóvenes, en cualquier edad se puede desarrollar el síntoma, porque es algo que puede venir hasta con un cambio en medicamentos, hasta con el uso de sustancias que afectan el sistema nervioso, hasta con un accidente que crea un golpe en la cabeza que pueda crear psicosis. Sí. Después del parto, muchas mujeres experimentan depresión, algunas con psicosis. Sí, cierto. Como el postpartum. Sí, pero iba a decir un comentario acerca de un artículo que encontré y habla de una madre, y es muy importante porque uno como madre a veces quiere hacer todo para sus hijos, tengan enfermedad o no. Y esta madre dice, habla y le toca a uno el corazón, porque sí, esa fui yo, esa soy yo toda vez está, todavía. Dice, mi error más grande es de arreglar todo para él o ella y nunca dejarlos hacerlos nada a ellos. Entonces los convertimos en inválidos. Dependientes uh-huh. completamente y nunca aprenden a hacer nada. Entonces eso también le ayuda a sentirse ellos mal. Que más enfermos. Entonces hacemos de tratarlos como que ellos también tienen responsabilidad, obligación y lo van a disfrutar y van a aprender a hacer sus propias cosas. Qué buen punto. Muy importante. Qué buen punto. A veces con las mejores intenciones en lugar de ayudar, lastimamos. Sí. Doctora Alejandra Díaz. Sí, también eso de hay una idea errónea que la esquizofrenia se contagia. Por eso a veces gente que no quiere estar cerca de estas personas, una porque son agresivos, piensan que no es cierto, y otra es de que se contagia y no sé cómo comenzó ese pensamiento, uh-huh. Pero la verdad no, absolutamente no, no es algo que se pueda contagiar, no es una gripa. No se pega. No se pega. Y se puede aprender a hablar con esas personas, claro. Siempre y cuando se sepa la condición de aquella persona. Así como cuando sabemos hablarle a los niños, ay, a mi niñito, hacemos esa vocecita porque estamos hablando con un pequeñito. Entonces, aprendemos a hablar con ellos, a comunicarnos. A comunicarnos. Y nuevamente, si nos estamos educando, reconocemos que muchas personas muy productivas, muy famosas, personas que han desarrollado grandes movimientos históricos, han tenido síntomas de psicosis, han vivido con psicosis y están en los libros de historia y están quedan grabado para siempre sus contribuciones. Exacto. Se ha encontrado que hay alguna relación entre ciertos psicosis o estados de psicosis y el genio artístico, por ejemplo. Exacto. Así que cada cual cultive tanto sus habilidades y cuando tiene limitaciones por síntomas de salud mental, tratamiento, ayuda. La unidad de crisis, vamos a hablar de eso próximamente el mes que viene cuando hablamos de crisis de salud mental, pero en pocas palabras, si hay una palabra alucinando, muy angustiada, no toma medicamentos, lo llevan a la unidad de crisis y ¿qué sucedería allí? Doctora Díaz. Es evaluado por un psiquiatra, por un psicólogo, especialmente si hay un nivel de suicidalidad y entonces para poder dar la medicina y para poder tranquilizarlo, para estabilizarlo. Eso, hay apoyo, hay medicamentos, hay tratamientos como la terapia. Familia, los síntomas de la esquizofrenia y otras psicosis se pueden tratar para permitir una vida feliz y productiva. Todos podemos alentar, ayudar y apoyar a las personas que tienen enfermedades mentales y a sus seres queridos. Informémonos, eduquémonos con los recursos de Sanamente, el Movimiento de Salud Mental de California, en los sitios sanamente.org, pontenmiszapatos.org, elsuicidioesprevenible.com y buscaapoyo.com. Ahora nos despedimos invitándoles a nuestro sitio cuerpocorazoncomunidad.org, a nuestras columnas en La Voz e Impulso News y a decirles gracias, gracias, gracias a nuestros productores Peter B. Collins, doctor Herminia Hernández, gracias productora también Lemni Pérez de visita, a Chloe por su dulzura y su compañía y a nuestras invitadas doctora Alejandra Díaz, Gloria McAllister, muchísimas gracias, gracias por la visita también de Estefanía Pifter y a ustedes familias porque demuestran comprensión y compasión, contribuyen a una mejor comunicación y mayor colaboración, pues es cuestión de tener buen corazón y buena educación. Hasta el próximo domingo, no, hasta la próxima semana, a la misma hora, en el mismo día, cuando hablaremos sobre la violencia comunitaria. Adelante, familias, sabiendo sanamos y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón. cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón y comunidad. Y que viva.